Hola, muy buenas noches. Estamos en un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y nos acompaña, como siempre, en AM690 Martín Valenzuela y en La Retaguardia nuestro compañero Fernando TVL. Y conmigo en el estudio, Jessica Maldonado. ¿Cómo te va? Buenas noches, Jessica. Buenas noches, Luis. Muy bien, vos. Ahora un poco mejor. Tuvimos un par de días bastante problemáticos con el temporal. Parece que el de Nueva York se vino para acá o el de acá se lo mandamos a ellos. El estrago lo hicieron en varios lados. Y aquí, con nuestros amigos Fernando y Eugenia, que han vivido en carne propia su inundación, sus destrozos en su casa, lamentablemente, así como tantos miles de personas en Capital y Gran Buenos Aires, ¿no? Es una cosa de nunca acabar. Llueve y esta ciudad es un desastre. Sí, además, sumándole los cortes de luz también, ¿no? Corte de luz, inundaciones, no se respeta nada. El día de inundación es un sálvese quien pueda. El corte de luz significó que no había semáforos en muchas calles. Nunca he visto tan, para decirlo clarito, ¿no?, tan nada, pero absolutamente nada de policías, ni de la metropolitana, ni de la federal, en estas calles de Buenos Aires, ni para controlar el tránsito. Una desidia total. Estaban totalmente borrados en las esquinas de, por ejemplo, sobre la avenida Corrientes, era que los autos pasaban y las calles transversales no había accidente, no se llevaban a la gente puesta por, de casualidad, pero era terrible. Y bueno, los autos, la basura, ya después vamos a ir desarrollando un poquito más el tema. Hay más novedades también, y vos tenías también, trajiste un pequeño informe, ¿no? ¿Hiciste esta semana o la semana pasada? Ayer estuve en la legislatura porteña y se dio una conferencia de prensa con, bueno, la diputada que encabeza el proyecto de restituir lo que es el predio que tenía antes el Club de San Lorenzo. Y bueno, y estuvieron los dirigentes, estuve ahí, así que... Así en Avenida La Plata. Sí. Que se lo sacaron en la época de la dictadura. De la dictadura, bueno, sí. Bueno, ya después vamos a comentar eso también y a ver qué novedades hay, porque no tiene que ver solo, me parece, con un problema de o con un tema de un club de fútbol, sino lo que representa social y políticamente esa expropiación que hubo en ese momento, ¿no? Sí. Y por qué y cuáles fueron los negociados que hubo ahí también. Alguna vez hablamos de eso. Bueno, y otras novedades. Después lo ampliamos. Otro asesino que se muere sin ser condenado, ¿eh? Es terrible. Qué país este, por favor. Bueno, se murió Arbano Alguindegui, un milico que encima estaba esperando el juicio en su casa, hacía 5 años detenido, con arresto domiciliario. Qué bueno que somos a veces nosotros, ¿eh? La verdad que sí. Bueno, vamos a empezar el programa. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Cuando llamás al SAME, estás llamando a todo el sistema de salud de la ciudad. Por eso, en una emergencia con riesgo de vida, llama al 107. Llama al SAME. La salud en la ciudad es prioridad. Es pública, gratuita y para vos. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad. Y vamos a ir empezando el programa formalmente, Jessica, y bueno, a ver con este informe de lo que pasó en la legislatura ayer y qué perspectivas hay de que esto se resuelva favorablemente, ¿no? Bueno, sí, sabemos que la semana pasada la legislatura aprobó lo que es la declaración de beneplácito para la firma de un fideicomiso entre lo que es el Club de San Lorenzo y el Banco Ciudad para financiar lo que sería el regreso a Boedo, ¿no? Uh-huh. La idea es que a fines de noviembre, en realidad ya hay fecha, es el 22 de noviembre, los legisladores van a tratar el tema este de la restitución histórica del club, y la idea es que se apruebe unánimemente. Sí, listo. Si se aprueba, se le devolvería el terreno al club, que está ubicado en Avenida de la Plata al 1700, que cuenta con 35.667 metros cuadrados. Uh-huh. Y hoy, bueno, hoy lo ocupa una cadena de supermercados, ¿no? Ya sabemos cuál es. Sí. No vamos a hacer publicidad. Y bueno, la ciudad lo que haría sería expropiar los terrenos y se los devolvería al club. Así que bueno, vamos a escuchar la conferencia, una parte en realidad de la conferencia de prensa de ayer. Este día tan especial para San Lorenzo de Almagro, tenemos hoy un día especial, ya que se va a realizar una conferencia de prensa relacionada con el proyecto de restitución histórica. Además, este día se va a confirmar el día de la votación de este proyecto. Hoy nos acompaña toda la comisión directiva de San Lorenzo de Almagro, encabezada por el señor presidente Matías Lamens, el señor Hernán Edman, de la legislatura porteña, el señor Campos, Dante Gullo, Virginia González Gas, los miembros de la comisión de restitución histórica, el señor Adolfo Resnick y el señor Daniel Peso. Tenemos además la adhesión del señor Aníbal Ibarra y de la diputada Adriana Montes. Va a tomar la palabra el miembro de la Comisión de Restitución Histórica y miembro de la Subcomisión del Hincha de San Lorenzo, Daniel Peso. En primer lugar, como siempre hacemos, como seguimos haciendo y como vamos a hacer toda la vida, somos agradecidos. Entonces, primero los agradecimientos a distintas personas, de distintos partidos, distintos bloques de la legislatura, que no vamos a nombrar. Nosotros siempre hemos nombrado el primer día a las personas. Estas personas que vamos a nombrar dejaron volar esta ilusión. Esta ilusión que, si Dios quiere, en pocos días va a dejar de ser una ilusión y va a volver a ser, va a ser recomponer los corazones después de 30 años. Esas personas que ya se ganaron un lugar en el afecto soberano son Adolfo Atala, Juan Manuel Alemani, Claudio Lozano, Laura García Tuñón, Eduardo Espen, Álvaro González, Bruno Strenzi, Andrés Larroque, Juan Carlos Mantegullo, Juan Cabandié, Aníbal Ibarra, Virginia González Gas, Alejandro Godard, y alguien menos conocido, para nosotros fue muy importante últimamente, José Perico Pérez, que no es aquel ataja penales, sino el secretario parlamentario de esta casa, que es una persona de bien y se ha manejado con mucha idoneidad y mucha muy buena voluntad. Bueno, dicho esto, algo muy, muy corto, muy conciso, tratar de explicar lo siguiente. Nosotros, para convocar a nuestra gente, necesitamos un mínimo de tiempo. La gente está muy alerta y está esperando, y yo creo que si decimos que hay que venir mañana, van a venir un muy buen número. Pero esto siempre fue, además de movido por la pasión, fue movido por la organización de abajo hacia arriba. Entonces necesitamos un plazo mínimo de tiempo para esa movilización que va a ser historia, si es que no la hicimos ya, con todas las que hicimos. Vamos a hacer como el récord de puntos que tiene San Lorenzo, vamos a batir nuestro propio récord. Y ahora vamos a decir la fecha. Para esto, la gente probablemente pregunte, ¿entonces ese día se vota? Y nosotros decimos, desde la subcomisión del hincha, desde la comisión, desde nuestra institución, desde nuestro presidente y nuestros vicepresidentes, se lo decimos todo, decimos que ese día se vota, que ese día se tiene que votar. ¿Por qué se tiene que votar? Porque el consenso ya está. Se hizo público el otro día. Por unanimidad se dijo nada más que lo que es justicia. Nada más que eso. Está filmado, está documentado. Todos apoyan. y con todos hemos consensuado un proyecto para que se vote. Se lo trabajó 2 años, movilizó miles y miles, fue analizado por el mundo, y no es más que un proyecto de justicia. De manera que lo único que hay que hacer ahora es pasar en limpio el borrador que circuló estos días por los despachos de los miembros de comisión y que ya hay acuerdo, e ir a votar. Es lo que vamos a hacer. Previo a eso, con Adolfo nos vamos a caminar un par de kilómetros más, que todavía tenemos kilos para bajar, y vamos a ir despacho por despacho, porque vamos a cumplir nuestro sueño. Nuestro sueño del primer día, cuando 2 piantados entraron a esta casa, era que un día este proyecto no fuera de ni un bloque ni de determinados diputados. Este fuera el proyecto que tuviera 60 autores. Entonces vamos a ir despacho por despacho de quienes levantaron la mano el otro día a que firmen como autor de este proyecto, con lo cual la cosa va a ser cosa juzgada. Y con lo cual lo único que va a tener que hacer la casa, su presidente y su secretario parlamentario, es instrumentar para que ese día se pueda votar, porque los diputados dispuestos a pedir la tabla, el mecanismo es así: el día anterior a la votación hay reunión de labor parlamentaria donde se fija la agenda para el día siguiente. Por eso es que oficialmente no podemos decir que ese día se vota, pero por lo que acabo de decir, ese día se tiene que votar. Aquí hay figuras a las que respetamos muchísimo, pero que han sido elegidas por la gente, representan a la gente, y nosotros somos la gente. Somos la gente de San Lorenzo que viene a recomponer su corazón, su alma, lo perdido hace 30 años, que se la bancó como nadie, que no rompió nada y que solamente quiere justicia. Por esto, dicho esto, el día 22, a las 4 de la tarde, cientos de miles de sanlorencistas van a inundar el centro porteño en una fiesta que no se vio jamás. Algún periodista confundido que quiere saber todavía hoy quién lo paga, lo pagamos nosotros. Y si quieren ver a los vecinos, vengan a Avenida Plata el 22 a las 3 de la tarde más o menos, y van a ver 50, 60, 70 mil vecinos en miles de autos viniendo para acá. Y se está preparando una linda movida. Están juntando dinero, porque una de las cosas que creo habían resuelto en el fideicomiso era que hay que arreglar con esta empresa del hipermercado de el valor de los terrenos. Veremos qué pasa. Sé que por lo que he escuchado estos días ya tienen una suma importante. Aparte San Lorenzo, bueno, como todos los clubes de fútbol, siempre tienen grandes hinchas con mucha plata, ¿no? San Lorenzo tiene a Tinelli, Diego Mortensen, bueno, se nos murió Lorenzo Miguel, que con él solo podíamos haber pagado todo. Y tantos más, pero sí, hay aporte, creo que están haciendo aportes chicos, colaborando en forma, con un monto chico, pero también hay aportantes grandes. Así que bueno, ¿qué nos queda? ¿Un audio? Nos queda la segunda parte de la conferencia, que la vamos a escuchar dentro de un rato. Bueno, vamos a pasar un temita musical y volvemos después con San Lorenzo. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Ahí la tiene Marabona, lo marcan 2, pisa la pelota Marabona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Marabona, genio, ta. Thank you.

tan controvertido, tan contradictorio, donde va y viene, vuelve y tan desprejuiciado cuando tiene que decir algo, a veces a favor, a veces en contra, a veces uno puede estar de acuerdo, a veces no, pero lo que nunca vamos a dejar de reconocer es que los que lo vimos jugar al fútbol, vimos realmente al mejor jugador de fútbol del mundo. Y en mi caso es lo que me queda, el jugador de fútbol que fue y que maravilló las canchas de todo el mundo, ¿no? Claro, yo no tuve esa suerte, la verdad. Bueno, así que lo podemos ver en video a veces. Yo tuve suerte de ver desde Pelé para acá. Así que puedo, no sé si no se puede comparar hoy otra vez la discusión a raíz del tema de Maradona, si Messi es mejor que Maradona. Son momentos del fútbol distintos, son formas de jugar al fútbol distinto, pero hay una cuestión que hace a la calidad, a la esencia innata que tiene la persona para desarrollar este maravilloso juego que es el fútbol. Pelé fue un exquisito también. Ahora, Pelé tenía a Tostao, a Rivelinho, a Gerson, entonces tenía un equipo que eran 11. Maradona, en su mejor esplendor, en el 86, era Maradona y 10 más o menos. Esa era la diferencia. Y los hacía jugar a todos. Pelé jugaba con los demás, que eran tan extraordinarios casi como él. Bueno, lo recordamos a Maradona, a nuestros amigos también aquí, un oyente, Jorge, vamos San Loré también, entusiasmado con San Lorenzo. Volveremos a Boedo, volveremos a Avenida La Plata, Mercedes también, con Maradona, contenta por escucharlo. Nosotros vamos a una pausita y volvemos. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Y habíamos comentado al inicio del programa, Jessica, la muerte de un asesino. Un asesino que no tuvo condena. Fue Albano Arguindegui, un militar que tenía arresto domiciliario, ¿no? Tenía arresto domiciliario, pero tenía además un prontuario muy, muy importante, porque él ya, antes del 76, en el 75, con el gobierno de Isabel Perón, fue ministro del Interior. Y ahí fue uno de los que en ese lugar tan estratégico fue preparando el golpe. Pero no eso solo, sino que mientras era ministro del Interior del gobierno de Isabel, también actuó y actuaba en consonancia preparando una represión más feroz. Y hay una anécdota que cuenta un ex jefe montonero, Roberto Perdía, que él, cuando fue a hablar con Arguindegui para pedir sobre la detención de otro jefe guerrillero, Roberto Quieto Montonero, le contestó Arguindegui que ellos no iban a andar tirando cadáveres en los zanjones. Esto tiene que ver en relación que en la época de Isabelita, en la última etapa del gobierno, estaba la Triple A, lo que hacía era asesinaba, pero asesinaba gente, asesinaba militantes, asesinaba trabajadores, luchadores, asesinaba sacerdotes que estaban con el pueblo, y los tiraban en los zanjones. Terminaban apareciendo generalmente, y aparte era como una provocación para imponer más más terror. Pero él dijo que no, que él Él decía, perdón, que ellos en adelante, dice, los cadáveres no iban a aparecer, dice, no vamos a hacer otra cosa. Lo que ustedes, dice, conocieron, hasta ahora fue una dicta blanda, como la de Lanusse, decía él. La nuestra va a ser una dictadura. Dice, no lo van a volver a ver más a quieto. En realidad, dice, no volverán a ver a nadie más. Dice, esto lo comenta Perdía. Me hace una observación que tiene razón Fernando. En el 75 fue jefe de policía de Isabel Perón. Y cuando dio el golpe en el 76 la dictadura, sí pasa a ser ministro del Interior. Mi confusión fue en ese momento porque en realidad... como ministro del Interior seguía teniendo a la Policía Federal como bajo sus órdenes, o sea que ya conocía lo que era la Policía Federal, y uno de los lugares de centros clandestinos importante que hubo aquí en Buenos Aires es, casualmente pasé los otros días por allí, hay una placa puesta, unos azulejos en el piso recordando el Centro Clandestino de Coordinación Federal, ahí en Moreno, frente del Departamento de la Policía Federal. Y bueno, lo que decía, él no pudo ser condenado porque, primero que en el juicio de las juntas, él no fue imputado. Luego, con la ley de obediencia y de punto final, quedó al margen. Vino el gobierno de Menem y lo indultó. Y luego, con toda la caterva de asesino que había en ese momento. Y luego, cuando volvió, que pudieron derogar las leyes de punto final y obediencia debida, ahí empezó los juicios y él era uno de los que estaba también ahí como imputado y como acusado, ¿no? Pero el tema es que, como todos los juicios en este país que son tan largos y tan lentos y tan lerdos y que juntan para uno y para el otro, algo que se sigue pidiendo y todavía no se pudo conseguir de unificar las causas y poner una sola como ejemplo para todo. Bueno, este personaje de 85 años estaba en arresto domiciliario, pues estaba en su casa durante 6-7 años. Bueno, nada, así van a pasar cientos y cientos de militares que fueron genocidas en esa época, que hoy ya tienen 80 y pico de años, se van a ir muriendo y la verdad que los jueces se van a quedar sin castigar y condenar a nadie. Y los familiares y todos los que sufrimos toda esa etapa de la dictadura, nos va a quedar un sabor bastante amargo de no poderlos ver, por lo menos aunque sea 2 días tras las rejas, ¿no? Algunos están, pero creo que son muy pocos, tendrían que ser muchos más. Y bueno, justamente a raíz de esto, hoy a las 21, va a haber en oral y público aquí en La Retaguardia y en AM690, justamente donde se hablaba de Arguindegui con Víctor Basterra, que es uno de los integrantes del encuentro de la justicia, de memoria para del IEP, del Instituto de la Memoria. Bueno, nada, este comentario, y no sé si uno se puede poner contento o no. Yo honestamente, y lo tengo que decir al aire, me pongo contento que se mueran estos hijos de puta, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, pero se mueren por muerte natural, desgraciadamente, no se mueren pudriéndose en una cárcel. Igual yo creo que hoy por hoy lo mejor que les puede pasar a ellos es morirse. Para mí, nada, tendrán que estar presos como corresponde, ¿no? Sí, pero ellos la pasan bien, por más de que estén en esto o arresto domiciliario, siguen viviendo en su casa, y cientos y cientos de personas que están todavía sin condena firme y están en cárceles miserables, en cárceles inhumanas, y estos por lo menos encima tienen la posibilidad de vivir en su casa con su familia hasta los últimos días. Bueno, vamos y una pausita. Otras voces, otras propuestas. Otra. qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad, en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Una góndola va cobijando un amor, el que yo te entregué, dime tú dónde está. Qué tristeza hay en ti, no pareces igual. Eres otra Venecia, más fría y más gris. El sereno canal de romántica luz ya no tiene el encanto que hacía soñar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Ni la luna al pasar tiene el mismo fulgor. Qué triste y sola está Venecia sin tu amor. Cómo sufro al pensar que en Venecia murió el amor que jurabas eterno guardar. Solo queda un adiós que no puedo olvidar. Hoy Venecia sin ti, y bueno, escuchábamos a Charles Aznavour en Venecia sin ti. No quiere ser una ironía, pero creo que lo de los otros días por aquí, por Buenos Aires, era la parte trágica o tragicómica de Venecia, ¿no? Pero bueno, el tema, qué sé yo, es lindo, me gusta y quisimos ponerlo un ratito. Bueno, vamos a hacer un par de informaciones que tenemos, que nos han llegado gacetillas. Hay una concentración para mañana en el Ministerio de Educación porteño de los asistentes celadores de escuelas plurilingües. En una asamblea, estos trabajadores decidieron convocar un paro para mañana, considerando, dice, que fue mucho el manoseo y el bicicleteo por parte del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad para que nuestra paciencia siga aguantando esta situación. Dice, hace 2 años nos prometieron la entrada al estatuto, cosa que no se ha efectivizado. Sin embargo, ahora se niegan a ingresarnos a planta transitoria docente. Bueno, evidentemente es otro tema más que el gobierno de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, su ministro de Educación Bullrich, no resuelven dentro del tema de la educación. Esto lo convoca la Asamblea de Asistentes de Celadores del Comedor de Escuelas Bilingües. Bueno, y Jessica, ¿qué tenés en esa segunda parte de lo que era la conferencia de prensa de San Lorenzo? Así ya vamos avanzando con eso también. Bueno, sí, sabemos que la empresa que está ubicada en el lugar, como vos bien dijiste antes, va a recibir una recompensa, ¿no?, monetaria, que sería más o menos de unos 94 millones de pesos, que es lo que va a aportar el fideicomiso del Banco Ciudad y que está financiado por los hinchas de San Lorenzo. Sí. Lo que no sabemos, o yo no tengo el dato preciso en este momento, es de cuántos llevan juntados. Así que si algún oyente que está escuchando lo sabe. Hablaba de 40 millones, hasta la semana pasada escuchaba, sí, sí. Y bueno, recordemos también, ¿no?, que, o sea, el club estaba en medio de una crisis económica y bueno, el entonces intendente Osvaldo Cacciatore usurpó el predio en 1979 con la excusa de la apertura de una calle que en realidad nunca se realizó. Así que, no, bueno, señor. No. Bueno, vamos a escuchar qué es lo que decían los funcionarios. Le paso el micrófono a nuestro vicepresidente segundo. Es una situación muy emocionante. A veces un montón de cosas que te pasan en la vida solamente terminan teniendo sentido en algunos momentos que inexplicablemente te tocan transitar. Nosotros somos en este momento gente común en una situación extraordinaria. Hay una parte de la casualidad que quiso que lleguemos a este lugar en este momento, y es nuestra responsabilidad estar a la altura de las circunstancias. La responsabilidad del club, y después lo dirá el presidente, es aglutinar a todos los hinchas de San Lorenzo, más allá de lo protocolar que son los socios, a los millones de hinchas de San Lorenzo. Nuestro único objetivo de acá el 22 de noviembre es que cualquiera que sentía que esta no era una causa suya porque había llegado tarde, empiece a entender que nadie llega tarde a esta causa. Que no importa si te cayó la ficha hace 5 años, hace 3 años, con la primera propiedad, con la tercera, no importa cuándo te cayó la ficha. El 22 de noviembre es la posibilidad que tenés como hincha de San Lorenzo de redimirte y venir acá, ayudarnos a todos nosotros a copar la legislatura, los alrededores, a teñir la ciudad de azulgrana y a decirles que lo que va a pasar es nada más ni nada menos que nos arreglen lo que nos rompieron, que nos devuelvan lo que nos robaron. Y a todos los que están preocupados les decimos que más temprano que tarde va a volver a haber un estadio en Avenida La Plata, en nuestro lugar en el mundo, y poco a poco lo que estamos haciendo es eso. Nosotros estamos volviendo a nuestro lugar en el mundo. Nadie nos puede negar eso, pero también estamos obligados y depende de nosotros. Gracias por estar acá, gracias por haber bancado todo, pero no es suficiente. Nos falta el 22 de noviembre. Sigue una amiga con doble condición de legisladora, y sanlorencista y de las buenas. La verdad que ella y su hijo Alfredo, que anda por ahí, es un recontra fenómeno. Así que bueno, la escuchamos a ella, que está militando el proyecto con todo. Yo no quiero dejar de recordar a Laura García Tuñón, que lamentablemente quedó varada en Misiones y no pudo llegar. Ella en realidad fue el artífice de todo esto que estamos viviendo. Ella tomó el proyecto de la subcomisión del hincha y lo llevó adelante durante todo este tiempo. Este es mi homenaje hacia ella y su trabajo por todos los que somos sanlorencistas. Bueno, lo único que quería decir es que a mí me embarga una emoción muy grande, como cuando Osvaldo Soriano decía que se le había hecho un nudo en la garganta al ingresar por primera vez al estadio de Boedo, al gasómetro. De a mí se me hace un nudo en la garganta y me provoca una emoción muy grande saber que estamos volviendo, saber que estamos aquí y que nos quedan pocos pasos para llegar. Ya estamos llegando. Y esto es lo más importante, el bloque de Proyecto Sur, en mi nombre, y Buenos Aires para todos, en el nombre de Laura García Tuñón, vamos a presentar sobre tablas, vamos a pedir en labor el 21 que sea tratado sobre tablas el 22. Bueno, continúa un amigo, un vecino y un militante de toda la vida, Juan Carlos Dante Gullo. Simplemente dos cosas. Voy a estar adelante de ustedes para lograr esta restauración histórica. Y voy a estar adelante de ustedes porque no solo estoy consustanciado con esto, sino porque además creo en lo que significa reparar lo que hay que reparar. En función de esto, asúmanme como un amigo, como un hermano, como un compañero, como un vecino y que un hombre que voy a tener la lealtad total para llegar hasta esto, hasta las últimas consecuencias. Gracias. Bueno, seguimos con diputados de otro bloque, un nuevo bloque con el que no habíamos trabajado demasiado en los primeros tiempos, pero bueno, tenemos este gratísimo honor de que esté con nosotros, de un partido centenario, tradicional del país, Rubén Campos. Para mí es un honor. Yo jugué fútbol, soy hincha no de San Lorenzo, sino de un equipo también popular que es Racing Club. Viví de chiquito, yo estoy acompañando una lucha que es de todos, no solamente de San Lorenzo. La pasión que moviliza a la gente y las luchas difíciles son aquellas que tienen su máxima satisfacción cuando se obtienen los resultados y las positividades para todas las familias que componen el Club San Lorenzo. Evidentemente se va a producir una recuperación de una institución en un lugar que fue compulsivamente desarraigada a la familia de San Lorenzo en momentos de la historia argentina, y ustedes fueron parte de una consecuencia de ese momento vivido. Para recuperar esta cuestión, para darles el merecimiento a aquellos que no conocieron el gasómetro y a aquellos otros que conformaron parte de ese desarrollo institucional que fue tan pujante y que hizo de la vida del fútbol y de San Lorenzo de Almagro algo tan positivo, nosotros vamos a apoyar por esa reivindicación compulsiva que hicieron en su momento aquellos que tuvieron el gobierno de turno, para que todos aquellos familias de la sociedad argentina vuelvan a tener ese lugar que nunca debieron haber dejado. Terminamos con esto. Jessica, ¿querés cerrar con algún comentario? Sí, sigue? Bueno, la verdad es que había bastantes hinchas en lo que fue el Salón Dorado de la Legislatura. Muchos con paraguas, bueno, remeras, cantos todo el tiempo. Y la verdad es que fue rara la sensación, porque yo no soy de San Lorenzo, pero es como que es una lucha de todos, ¿no? Ya que le usurparon el predio. Uh-huh. Y además lo que se vivía en ese momento, cuando por ahí todos se ponían a cantar y por ahí yo quedaba en el medio, fue como una sensación, fue intenso. Y la verdad es que estuvo bueno, fue lindo. Bueno, cuando se vote esta ley el mes que viene, quizá nos demos una vuelta y tengamos ya la información sobre cómo quedó definido y si se juntaron los pesitos, que son unos cuantos. Bueno, estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Y ahora bajemos a otra realidad que es un poco más amarga. Esta es amarga por su historia, esta tiene mucha bronca por su historia, por cómo fue apropiado esos terrenos por parte de la dictadura. Hablando de Arguindegui, hay otro siniestro personaje que vos lo nombraste, que es Cacciatore, que era el intendente, que fue el que hizo todo el negociado para permitir que San Lorenzo perdiera esos terrenos y los vendiera a precio vil a través de una maniobra inmobiliaria que hizo con sus secuaces. Pero volviendo a la realidad de hoy de este país, también tuvimos la semana pasada una noticia de otra ley, que esta fue aprobada por el Congreso de la Nación, que fue la modificación de la ley de las ART, de las aseguradoras de riesgo de trabajo. Y en realidad, yo digo, fue una ley a favor de los intereses de los empresarios. El argumento de que resuelve el problema para los empresarios chicos, para las pymes, no invalida que esta es una ley que retrocede en la defensa o de los trabajadores en cuanto a las cuestiones que la ley tenía para resarcir económicamente, porque fundamentalmente lo que se trata esta ley es de resarcir económicamente a todo trabajador que sufre alguna enfermedad o algún accidente en su condición de trabajador, en su lugar de trabajo. Igualmente, esto de accidentes de trabajo, yo me niego a llamarlo accidente. En realidad no es accidente, porque todo lo que puede ser previsto en cuanto a temas de seguridad deja de ser accidente para ser una tragedia o para ser, en algunos casos, hasta un asesinato laboral, porque la parte empleadora no cumple con las condiciones de seguridad para sus empleados. ¿Y por qué digo que esto es regresivo? Porque por dos cuestiones. Y una de ellas, que esto va para todos aquellos que hoy apoyan y reivindican este gobierno, un gobierno peronista, que reivindica a su vez la historia del peronismo, desde el primer peronismo, porque la ley de la RT preveía que el trabajador podía ser indemnizado por la ART ante cualquier eventualidad o enfermedad producto de su relación laboral, y si éste no estaba de acuerdo con esa indemnización, podía ir a los juzgados laborales, al fuero del trabajo, a iniciar juicio porque consideraba que tenía que ser quizá retribuido en un juicio económicamente de otra forma. Bueno, esta ley, eso es lo perverso, entre otras cosas, de esta ley, saca esa doble vía que se le llamaba doble vía, porque el trabajador podía ir tanto a una como a otra. Y no solamente la saca y le da a optar entre quedarse con la indemnización que le da RT o no agarrar esa indemnización e iniciar un juicio, que ya de por sí es muy largo, en los juicios, en los fueros laborales de este país, sino que saca al trabajador la posibilidad de que pueda ir a los juzgados del trabajo, al fuero del trabajo, y lo pone en la instancia de los fueros civiles, donde hay otra concepción totalmente distinta de la justicia. Y lo más perverso para un gobierno que se dice peronista, nacional y popular, como este, es que justamente ese fuero laboral, ese fuero del trabajo, fue creado en el año 43, cuando Perón ni siquiera era presidente en su primera presidencia, sino cuando era secretario de Trabajo y Previsión, y él fue el que creó estos fueros laborales para defensa de los intereses de los trabajadores. ¿Por qué? Porque siempre en una relación de dos, como es un empleador y un empleado, en realidad el más fuerte siempre tiene las de ganar, el más fuerte siempre tiene sus grandes grupos de abogados y demás, y el trabajador puede litigar con algún abogado amigo y nada más, porque en general, salvo los abogados laboralistas, que los hay y muy buenos, pero que no cuesta pelear contra un batallón de abogados que ponen las empresas. Entonces, este juzgado de trabajo fue creado en una situación de desigualdad, la balanza pudiera pesar un poco más para beneficio del trabajador, quizá con no teniendo que presentar tantas pruebas, muchas veces con dos o tres testigos era suficiente y demás, y toda la caterva de todos los abogados de las patronales con todas sus maniobras. Bueno, esto lo sacaron directamente. Entonces, eso es una de las cosas más terribles de esta ley, que demuestran lo anti obrero y lo anti trabajador de este gobierno en este caso. Y lo otro es que seguimos en este país sin tener realmente una ley, no que lo que haga es pagar indemnizaciones monetarias al trabajador que le pasó algo, se enfermó por su situación laboral, sino que no hay una ley de prevención de riesgo de trabajo, que eso es lo que se necesita en este país, una ley que obligue al empleador a cumplir todas y cada una de las reglamentaciones vigentes o otras que hay que crear. Porque lo que hace la ART, como contrata, es una empresa que contrata y paga el empleador para supervisar, la RT tendría que ir a ese empleador a verificar, a inspeccionar las condiciones de trabajo. ¿Por qué? Porque en realidad, como cualquier compañía de seguro, en este caso es una compañía de seguro para seres humanos, no para auto ni para casa, para bienes inmuebles, tiene que verificar que todo esté en condiciones, así ellos tienen menos riesgo en cuanto a tener que pagar primas, tener que pagar seguros y demás. Pero se da la paradoja que muchas de las empresas de las ART surgen y son dueñas de las propias empresas a las cuales aseguran. Entonces no va a ir la RT a inspeccionar a su propia, a su propio patrón. El caso más paradigmático de esto es, por ejemplo, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que tiene como empresa Provincia ART, y todos los trabajadores del Banco de la Provincia de Buenos Aires están asegurados en Provincia RT. Provincia RT no va a ir a apretar a la patronal para que cumpla todas las condiciones, porque estaría exigiéndole que el banco tendría que cargar un costo de mejores condiciones, costo económico para poner mejores condiciones muchas de las actividades que hacen en el banco, y entonces se le volvería en contra. Entonces eso también es lo perverso. Bueno, esto quería aclararlo un poco, quería comentarlo, y bueno, creo que como todo, por supuesto, más allá de los discursos de distintos dirigentes sindicales, tanto de las dos CTA como de la CGT, que hablaron en contra, y Yasky también salió a decir que él estaba en contra, pero en los papeles no hicieron nada, ni movieron nada, ni van a mover nada. Eso es la realidad, que no van a pelear ni se van a enfrentar con este gobierno, porque son socios en cómo no resolverle o no ayudar a resolver los problemas de los trabajadores. Teníamos un mensajito que nos manda Mercedes Centena, que dice que también es tan perversa esta ley que el de la UIA y la presidenta al abrazarse, dice, y al lograrlo, parecían actores de un espectáculo obsceno de lujuria senil. Al de la UIA se le caía la baba de la felicidad, o se babeaba, mejor dicho, dice, sin control. Sí, es así. Además de Mendiguren, de quien estábamos hablando, el presidente de la UIA, se la pasó por todos los canales y por todas las radios esos últimos días queriendo explicar lo inexplicable y justificar lo que él había logrado, que era el beneficio. Y el último argumento, también siniestro y perverso, y vamos a tener que tener algún día de estos una charla con algún abogado laboralista que vamos a poder entrevistar. El argumento de ellos es ese del caballito de batalla de cambiar la ley, porque era la industria del juicio, y que los abogados se llenaban de plata a costa de los trabajadores que se enfermaban o que habían tenido algún problema laboral, y se llenaban de plata. Y más allá de que puede haber algún abogado o algunos abogados que se llenaron de plata, no dice, primero de Mendiguren, la plata que se han llenado todos los abogados de ellos en todos estos juicios, y que las corporaciones de abogados que manejan y los grandes bufetes de abogados. Pero en realidad el trabajador común que litiga con un abogado que le alcanza para pagarle sus honorarios y punto. Ninguno se enriquece por eso. Bueno, este era un tema que vamos a seguir discutiéndolo y charlándolo, porque en realidad es una vergüenza, y es una demostración más de que, honestamente, lamentablemente, para quienes dicen reconocerse peronistas o kirchneristas, porque es un gobierno de los trabajadores y en beneficio de los trabajadores, acá quedó demostrado, como la ley antiterrorista, que también la votaron hace unos meses, y bastantes diputados del oficialismo, aquellos incluso que se dicen progresistas, que son aliados del kirchnerismo, han levantado la mano en forma desvergonzada contra los intereses de los trabajadores. Así que, bueno, con esto redondeamos por hoy. Vamos a un separadorcito y volvemos. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Cuando llamás al SAME, estás llamando a todo el sistema de salud de la ciudad. Por eso, en una emergencia con riesgo de vida, llama al 107. Llama al SAME. La salud en la ciudad es prioridad. Es pública, gratuita y para vos. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad. Y ya nos estamos yendo, pero antes les quiero comentar que el 3 de noviembre llega Picnic Va. Es un encuentro de jóvenes para jóvenes. Esto lo organiza el gobierno de la ciudad donde ahí se van a reunir jóvenes para el arte, la música, teatro, deportes urbanos. Va a haber 250 artistas, 45 espectáculos diferentes, todo al aire libre, y va a ser en 5 plazas de Buenos Aires. De las 15 a las 21 horas, Parque Las Heras en Palermo, Parque Rivadavia Caballito, Plaza Sudamérica en Villa Riachuelo, Plaza Riccieri, Villa Devoto, y el anfiteatro Lola Mora de la Costanera. Allí van a estar con música en vivo en todos sus géneros: teatro de improvisación, teatro en altura, danza, intervenciones artísticas, circo y deportes urbanos, en una jornada al aire libre y gratis. Y es organizado por la Vicejefatura del Gobierno a través de la Dirección General de Políticas de la Juventud. Van a estar, entre otros, Sofía Viola, Yatayans, Utopians, DJK, Villa Diamante, etc. Bueno, nosotros nos estamos despidiendo. Vayan el sábado a Picnic. Va los chicos, los jóvenes. Jessica, nosotros nos vamos el martes a las 8. Gracias, Martín, en AM 690. Fernando en la retaguardia. Hasta el martes. Chau.